nota con el presidente del Club Atlético de Estudiantes, Ricardo Hoffman. Ricardo, bueno, saludarlo y consultarle específicamente por el convenio que han signado varios clubes con el municipio de Olavarría para explotar tierras fiscales, ver si ya han podido ponerse de acuerdo, por lo menos entre las tres entidades participantes, para comenzar con la explotación. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, en realidad este es un convenio que se firmó hace unos días y dada la fecha en la cual está firmado, todavía tenemos un tiempo prudencial como para sentarnos a conversar con los otros dos clubes interesados, debido a que hasta el mes de junio no estamos en condiciones de sembrar ningún cultivo, que sería algún trigo o alguna cebada en esa fecha. Porque ahora en enero, fue a fines de enero esto, ya estaba el tiempo pasado para alguna soja de segunda, así que el único cultivo que se podía hacer es a partir de junio, y por ese motivo hay tiempo como para juntarse a conversar y ver de la manera en que lo vamos a llevar adelante. Ricardo, ¿esto puede salir bien? Digamos, ¿pueden obtenerse buenos dividendos? ¿Se sabe cuántas hectáreas son más o menos las que tienen disponibles? Sí, se sabe el total de hectáreas, que suma 4 chacras, pero lo que no tengo información es qué cantidad de hectáreas agrícolas, qué cantidad aptas para cultivo. Seguramente no son todas, no es el 100%, pero tengo entendido que es un gran porcentaje del total. Eso hay que definirlo, bueno, ya recorriendo las instalaciones, viéndolo, y después con respecto al resultado que eso dé. Siempre depende de la manera que se trabaje y depende de variables que uno lo maneja, como son el clima y los mercados. Eso va a determinar cuál es el resultado final de esto. De todas maneras, no deja de ser una excelente posibilidad que tienen los clubes para afrontar, mediante esos recursos, afrontar gastos necesarios en sus participaciones de los torneos de fútbol, ¿no? Ricardo, ya hilando un poco más fino, seguramente los clubes van a tener que alquilar todos los implementos o contratar algún servicio, porque no creo que ninguno de los tres clubes disponga de herramientas para llevar a cabo un cultivo de forma extensiva. No, nosotros particularmente todavía no incursionamos en el rubro de cosechadores, de sembradores. No, la verdad que sí, mi pensamiento es que habrá que trabajarlo con algún contratista o con alguien, pero de todas maneras, reitero, faltan charlas con los otros dos clubes para definir un montón de aspectos y que salga esto de la mejor manera y de la manera que pueda dar el mejor resultado. Así que, bueno, hay tiempo, pero tendremos que hacerlo lo antes posible. Bajo su opinión, Ricardo, es algo que se me acaba de ocurrir ahora, ¿puede ser que le pidan colaboración a los socios para poder a los socios de los clubes para poder implementar parte de las tareas a desarrollar en estos terrenos? Sí, eso es una alternativa, poder buscar socios que aporten insumos necesarios para la siembra de los cultivos. Sí, es una de las posibilidades para abaratar los costos de implantación de los cultivos y ahí, bueno, que el margen que quede pueda ser mayor. Perfecto. Ricardo, es solo para hacer explotación agrícola, no ganadera. Exacto, explotación agrícola, eso es lo que figura. Es un lugar que para explotación ganadera además es un poquito complicado por las cercanías y bueno, todos los problemas que sabemos que tienen los campos ganaderos en cercanías de la ciudad. Perfecto. Ricardo, le agradecemos muchísimo por su tiempo y por prestarse a este diálogo, ¿eh? No, por favor. Gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Chau.